¿La puede entrevistar? ¿Lo puede entrevistar? Hola, disculpe, nosotros somos mini periodistas, estamos haciendo una entrevista para la escuela sobre su parecer, sobre lo que hacemos como colegio y el medio ambiente. ¿Qué opina del Colegio Araucaria? Araucaria. Bueno, yo no... ¿No lo ubica? No. Bueno, ¿qué le parece este desfile? Está bueno, sí. ¿Le gusta? Es bonito lo que están haciendo. ¿Le gusta lo que hacemos? Sí, sí, es bueno. ¿Apoya lo que nosotros hacemos como colegio? ¿Ah? ¿Apoya lo que nosotros hacemos como colegio? Sí, pues sí, hay que apoyar a los chicos, ¿cierto? ¿Por qué los apoya? Por cualquier cosa que uno puede pedir por la escuela. ¿Usted recicla? No. ¿Le gustaría reciclar? No. ¿Le gustaría tener limpio el planeta y qué haría para hacerlo? Planeta va a ser limpio. No. ¿Cómo la comunidad puede ayudar a la escuela en la educación de los niños? Ayudarlos. No. Tampoco. ¿Cómo tener limpio el planeta? Sí, se puede hacer una limpieza. Ya, muchas gracias por dejar la entrevista.